amantes del misterio y del terror. Yo, don Nicanor, los felicito por involucrarse en un laberinto de lo sobrenatural. Y querer recorrer junto conmigo los caminos poseídos del mal. Juntos, de nueva cuenta, descubriremos profundos y crispantes relatos verídicos de zona siniestra. Una zona siniestra dominada por las tinieblas. Prepárense para escuchar los más escalofriantes, dantescos y espeluznantes episodios de Ultratumba que solo yo, don Nicanor, conozco. Y no teman desentrañar las cosas del más allá. Whoa, whoa, whoa, whoa.